En el alto y bendecido nombre de mi Padre, en esta bendita alba, en este bendita principio, en este bendito principio de su mesada, que mi Padre nos ha permitido llegar, a muchos de vosotros, y a muchos desafortunadamente, ¿no?, que han partido en enfermedad, en vicio, en negatividad. Ustedes sigan adelante, sigan en este bendito camino de luz, que mi Padre os ha dado esa bendita oportunidad de esta nueva mesada, de estar con su bendita familia, con sus amigos, con sus conocidos, en esta bendita tierra mexicana. No se les olvide que todavía hay mucho que hacer, y los que mi Padre les dé esa bendita oportunidad, no la desaprovechen. Trabajen limpiamente, en la luz, no en la oscuridad. No se confundan también, porque muchos dicen, ¿cómo es posible que los que ustedes llaman, les lo llaman el Divino Maestro, está aquí con vosotros? ¿Cómo es posible? Yo nunca lo oí, nunca lo he visto. Estoy siempre con vosotros, en su bendito corazón, y hablo a través de esta pequeña envoltura que ha trabajado arduamente en su avance, que no se ha querido quedar estancado como aquellos hermanos que tienen muchos años y no oyen nada ni ven nada, porque están en lugar equivocado, porque están yendo a lugares donde ya trabaja la oscuridad, y mi palabra o no la dan o la modifican, la cambian a su libre albedrío de ellos, no a la palabra que yo le estoy dando a ellos, con aquella bendita escuela, que todavía siento la tristeza que no está trabajando mi pequeñita ya limpiamente. Alguna vez trabajó limpiamente, pero si se queda todavía enganchada, como muchos de vosotros no deben de hacerlo, se quedan con el coraje, con el miedo, con la envidia. Que no, nada de eso funciona en el bendito camino de Dios. Asimismo, tienen que trabajar ustedes, tanto individualmente como colectivamente, en su bendita familia. Pongan el ejemplo, den esa bendita luz que mi Padre les ha dado también. Den alegría, den paz, armonía. Aconsejen a sus hermanos. Nunca obliguen a nadie, porque mi palabra no se obliga a nadie. Como ya les he dicho muchas veces, el que quiera oírme, que oiga. El que pueda verme, que me vea. Y el que quiera sentirme, me sentirá. A través de su bendito corazón. Siempre y cuando lo tengan limpio. Rechacen. Tiren a la basura esos enojos. Esa preocupación. Esas dudas. Esas quejas. Y den entrada a mi palabra. Y como les he dicho siempre, yo siempre he estado con todos vosotros, en su corazón y en su mente. Pero que, como repito, muchos ni me oyen, ni me ven, ni me verán. Porque piensan que es ficticio. Que porque mi religión me dice que nada más aquellas personas, sacerdotes, curas, entes, o como quieran decirle, que nada más ellos creen. Y no es cierto, no es así. Mi palabra yo la doy a veces diario, y les llega a los que quieran oírme. La pueden tomar libremente, como antenitas que sois, receptoras de esos benditos mensajes que doy a mis parvulillos, a mis hermanitos muy queridos. Pero como os he dicho, muchos perfectamente que me oyen. Pero ¿qué pasa? Abren sus otros oídos y se salen mis palabras por ahí. No se quedan con nada. ¿Cuál es la intención entonces? Yo soy el eterno repetidor. Aconsejo y doy esa luz a mis hermanos, quien quieran oírme. Pero no nomás es suficiente con que me oigan, sino que me entiendan, que comprendan, que cambien su ser a lo positivo, no a lo negativo, no a los vicios. Porque recuerden que en su andar diario, de ahí derivan todas sus enfermedades de vosotros. Que aquel hermano trabaja en oscuridad, el karma es también para él, sobre todo. Y a veces, si ellos reconocen sus errores, tanto a mí como de mi padre, los perdona. Y es que hay algo que perdonar, pero les quita sus cargas negativas, que muchos se siguen aún viéndome y oyéndome, siguen cargando más y más, como dice esta envoltura en su costalito, cada vez les pesa más, porque no quieren hacer los cambios que tienen que hacer. Los cambios son voluntarios. Pero si están en la luz, no tienen por qué volverse a equivocar. Mis escuelas están abiertas para todos. Pero desafortunadamente, no todos están en las escuelas. Muchos equivocan. Y dicen, nada más yo puedo recibir esa palabra, ustedes no. No pueden. ¿Por qué no? Yo no condiciono a nadie. Si mi padre nada incondiciona, porque yo voy a condicionar. Y en aquellos lugares en equivocación, donde dicen, yo te limpio y te curo, pues dame tu cuota, voluntaria, obligatoria. Esos trabajos son mínimos y no sirven. ¿Por qué? Porque la ayuda se les da. Pero mientras el titular, quien sea, no esté dando de corazón las cosas, sin condicionar, sin mentir, sin abusar de esos dones que tienen, que nadie se los puede quitar, ni yo, ni mi padre. Porque ustedes lo pidieron, nadie me puede quitar eso. Pero si se enfocan en la oscuridad, terminarán en la oscuridad. No se olviden de eso. Si cometieron errores, reconozcan los mismos errores, pero cambien positivamente. De nada sirve que dicen yo reconozco esto que hice. Y luego, ahí quedó todo. Y lo vuelven a cometer. ¿Dónde está entonces ese avance que tienen que tener? Simplemente se quedan estancados. Y eso no debe ser. No sé, se nos olviden mis parvulillos. Sigan en oración. Den luz. Ayuda a quien lo necesite. Pero no se equivoquen. Aquellos que dicen, es que allá me gusta más. Porque allá cantan bonito. Habla más fluida que esta envoltura. Tiene más palabras en su diccionario. Pero realmente eso es lo que más importa. Desde luego que no. Lo que importa son los cambios que hacen y esa ayuda que a su vez que dan a sus hermanos. Que puedes hacer comparando desde un centavito hasta bolsas de dinero. Si hablábamos en comparación, desde luego, es comparación. En cambio, mis tutoras en equivocación. Ella misma lo ha dicho. El demonio no existe. Pero si hablan de ustedes, ah, entonces el demonio sí existe. Por favor, por mi padre. Perdónenla. Sigan en oración por ella. Porque ella todavía tiene lecciones fuertes que pasar. Y aún así, recibiendo esos mensajes que hace un momento tuvo míos, ella sigue diciendo y modificando mis palabras a su propia conveniencia. Y recuerden que esas palabras que yo doy tienen que llegar puras, como yo las di, sin modificaciones, sin alteraciones, sin cambios a beneficio de la envoltura. Porque inclusive a esta envoltura regaños les han llegado. Pero si dicen, por decir un ejemplo que ya lo ha dicho vuestra hermana, que dejen libres a sus hijos. Desde luego que yo nunca he dicho eso. Ustedes son responsables de sus hijos, o de sus sobrinos, o de sus nietos, si es posible. Guíenlos por el camino de la luz, por el bien. Que no se pierdan esta bendita tecnología, que fácilmente muchos se pierden, que están todo el tiempo quemando sus ojos en su bendita tecnología, y se olvidan a veces de sus alimentos, de sus estudios. Y desde luego se olvidan de mi padre y de la oración. Tienen de tener acceso a ello. Desde luego que sí. Pero todo limitado. Den espacio a cada cosa. Tanto su labranza, sus benditos alimentos que mi padre les ha permitido tener. Sus cosas materiales también, ¿por qué no? Aquí mi padre se los ha permitido. Ni modo que yo les diga, no tengan nada material. Es imposible. Más que tienen su bendita envoltura de muchas necesidades. Pero repito, se olvidan de lo espiritual. No se olviden ustedes, sobre todo mi pueblo facultativo, que cuando están, dicen, ay, de veras, se me olvidó hacer una oración. Ay, ¿por qué no ayudé a este hermano? ¿Por qué no le di luz? La ayuda es en el momento, ya hay que estar siempre preparados. No importa que estés en tu labranza o estés comiendo a veces, porque todo, para todo hay que estar preparados, como aquellos que llaman siniestros naturales, que tienen que pasar y seguirán pasando, porque hay esas energías, tanto las físicas, del movimiento de la tierra, de esas benditas placas que chocan y se mueven, como las que la bendita humanidad ha mandado al espacio, a la tierra, a la fauna y a la flora, que destruyen, y no les interesa que destruyan algo que a lo mejor ni siquiera les corresponde a ustedes. Y ponen negocios, locales comerciales, en fin. Pero nunca recuperan esa naturaleza que mi padre los dio con tanto cariño. Y muchos que hacen también de ustedes, hermanitos. Ven un perro y ¿qué hacen? ¿Lo patean o lo saludan? La mayoría lo patean o lo corren si no está haciendo nada, no te está molestando, porque tú sí lo molestas. Pongan atención a la bendita natura, la que está armonizada sobre todo, que no tiene sustancias humanos, están limpios y como lo han visto muchas veces en su tecnología, en lo que llaman redes de internet, como un león convive con una oveja y hasta son amigos, porque ustedes no pueden ser lo mismo con sus propios hermanos. No se les olvide. Trabajen en ustedes mismos para empezar. Y avanzarán. Y podrán dar luz y ayuda a sus hermanos que lo necesiten. No se les olvide. Reitero, denle gracias a mi padre, que mucho los ha acercado a esta bendita escuela. Porque, repito, hay muchas. Muchísimas escuelas, pero ellas todas son banales y muchas no están funcionando o están inutilizadas. Pero repito, el mundo espiritual ayuda a todos, pero después, desde luego, ayuda primordialmente a los que trabajan en luz y sin condicionar, que muchos les dicen. Mi ser, dice, mi ser no quiere trabajar ahorita, ven mañana. O mi ser, o mi niña blanca, como muchos les dicen, no está disponible ahorita. ¿Ustedes creen que el mundo espiritual está para condicionar a los humanos? Más fácil es al revés. ¿Qué dice la envoltura o la facultad? Ahorita no. No puedo, estoy comiendo. Ahorita no, estoy de mal humor. Ahorita no puedo, es martes, o es viernes, o es domingo. Ustedes hagan lo que puedan dentro de sus días y sus hermanos están siempre disponibles a ayudarlos. Por permisión, repito, de mi padre. Y si ustedes no se equivocan, dejan esos benditos vicios y reconocen de corazón lo que han hecho, saldrán adelante. Si no, seguirán en esas estancamiento, como le dicen. Porque pueden pasar, tengo 5, 10, 20 años estudiando espiritualidad y no oigo ni a mi protector. Pues no lo oyes porque tú no quieres. Porque estás mal enfocado. Porque vas a lugares donde no hay luz. O te quieren cobrar. Porque dicen, es un negocio ayudar a tus hermanos. No existe eso. No hay ningún negocio en ello. Porque yo vine a poner escuelas, recintos, para ayuda de sus propios hermanos, sin condición, sin cobro alguno. Y cuando sea posible lo harán. Pero en muchos lugares donde dicen, yo te cobro 300 pesos. ¿Quieres que te desarrollo? 3 mil pesos o 5 mil. ¿Por qué? Porque a rato vas a aprender y ya voy a quedarme sin trabajo. Si esto no es un trabajo, es una doctrina para ayudar a tus hermanos, sobre todo para limpiar tu alma de vidas pasadas. Dicen, yo no hice nada en esto. ¿Y qué estás esperando para hacer algo positivo, desde luego? Porque muchos dicen, yo me siento bien así. No ayudo a nadie, pero tampoco perjudico a nada. Entonces, ¿sois un parásito? ¿No haces nada? ¿Ni al bien, ni al mal? Entonces, ¿qué hacéis en esta vida? No se les olvide. Todos, todos, dice, tienen su función en esta vida. Que tal vez todavía no la sepan, pero la tendrán que hacer algún día. Y como muchos, desafortunadamente, ya en el momento de partir se acuerdan de todo eso. A algunos se les ha dado más oportunidades que otros. Y aún así yo he orado a mi padre para que les permita más tiempo, para que reaccionen, para que vean esos errores que han hecho y los enderecen su bendito camino. Y hay muchos que con alegría veo que sí lo están haciendo, pero hay otros que siguen igual y seguirán igual. Yo, como les he dicho, que quiero que todo, quiero yo, por permisión de mi padre, que todas me fiquen, que no haya envidias entre ellas, que no digan, esta escuela es mejor que aquella. Yo las quiero todas iguales, trabajando por igual, y que si es necesario algún día, que tal vez pronto llegará con vosotros, ustedes irán a visitar escuelas y darán luz, limpiarán y reivindicarán esos lugares que están en equivocación o que hablan con insanías, porque las insanías sí son negativas. Y alguien que dice que es de luz, pero te dice insanías, no está trabajando una luz, así de fácil. No se equivoquen. Sigan trabajando una luz. Asimismo, en oración, y repito nuevamente, oren, tanto por su bendita familia, amigos y conocidos, como por vosotros, para que aquellos elementos vibratorios no afecten a su familia, ni a sus amigos ni conocidos, primordialmente. Que por eso muchas cosas pasarán, y asimismo muchas cosas dejarán de pasar. Un ejemplo, vamos a poner un ejemplo de esta bendita montura que tiene en su cerebro. Aquel avión, ¿por qué no murió ninguno? ¿Por qué no era su tiempo? Porque la mayoría se acordó de mi padre en el momento. Y primordialmente, ese bendito chofer, o conductor, o como se llame, reconoció sus errores y puso primordialmente por adelante su vida por los cientos de pasajeros. Esos son los verdaderos hermanos de luz, que van a avanzar, que aun aunque tengan, como les dicen muchos de ustedes, su colita que le pisen, cuando menos ven, ya ni cola traen. Así de fácil. No se les olvide. Y ahora, si me permiten, voy a limpiar sus corazones de cada uno de vosotros con un poquito de mi agua viva, de bálsamo, que limpiará aún más sus corazones por permisión de mi Padre. Vibraciones energéticas a nivel molecular que aparentemente dice no cambia nada, esta agua está igual. Su pobre ciencia ya lo ha comprobado muchas veces. Así como si ustedes hablan con su bendita natura, como esa bendita flor, si ustedes la hablan bonito, ¿qué pasa con ella? ¿Alguien que conteste? Le hablo, le dije, la verdad es que estás agradándole, ¿no? Y ese libro lo va a hacer con todo. Exacto. Y hasta florece más hermoso. Entonces, tienen vida, tienen sentimiento, así de fácil. Entonces, ¿por qué dicen? No, porque es un animal, ni siente, ni entiende. No es así. Exactamente. Ahí están los ejemplos. ¿Qué más? Recuerden que el bien o mal que le hagan a alguno de sus hermanos es recíproco. Das dulzura, te darán dulces. Das amarguras, recibirás amarguras. Así es en todo. Limpia tu corazón. Tu bendito organismo. No te preocupes. Aquellos hermanos tienen sus causas. Llora por ellos. Porque aún a estas alturas siguen pensando que pueden más que mi padre. Y no pueden ni con su bendita alma. Mi parvulillo, ya te han dicho muchas veces. Yo te seguiré diciendo lo mismo. Ya sabes cuál es. Trabaja en la luz, no te confundas. Si quieres tomar algún licor, tómalo, pero no exageres. Mi parvulilla, sigue trabajando en la luz también. No bajes tu nivel. No te mortifiques tanto por estas benditas envolturas. Ya, mi padre. Ya le tiene preparado lo que ustedes han pedido. Empezando por el bendito trabajo que ya tienen. Pero tal vez le llegue un momento. Sigan trabajando en la luz. Tengo pendientes libros contigo. Pero tú ya sabes que igual tengo muchas ocupaciones. Aunque me reparto en múltiples facultades, aún así no me doy abasto. Mi parvulito, igual. Ora mucho por tus padres también. Perdónalo si te han hecho alguna cosa mala. Pero si están igual en equivocación, tú vas a sacarlos adelante. Y podrás trabajar en la luz, en tus estudios y en todo lo que te sea necesario. mi parvulita, mi doncella. Igual, como ya te han dicho mis hermanitos, usa la tecnología, pero sabiamente, porque si no te lastimará tu vista. Ya ves, hay muchos casos que hasta cáncer les da por estar pegados todo el día en el celular. Úsela una, 2 horas y descansa. No todo el día, no todo es la moda, ni los grupos. Tienes mucho que aprender todavía. Respeta a tu madre. Y también perdónala si se ha equivocado. Pero tú saldrás adelante, como ya lo has hecho hasta el momento con tus estudios. Pero no se te olvide lo espiritual. Y perdona, como le he dicho, a tu bendita familia, sobre todo la que está en aquel lugar, que están en tinieblas, que ganarán mucho dinero, pero esa luz nunca la van a tener si ellos no quieren cambiar. Asimismo, ya se te ha dicho muchas veces, no te enganches. Ora por tus amigas, por mi parvulita Mari de Tepeapulco, que cuando quiere viene espiritualmente y cuando no quiere no viene, pero son sus causas. Perdónala, porque igual les ha hecho mucho daño. Pero está en equivocación. Y si ella quiere, vendrá pronto físicamente con vosotros. Ya que aquella hermana no la deja ni avanzar y está mermando de su energía. No se te olvide. Tu pareja pronto llegará. Pero si tú quieres cambiar tu destino, adelante. Parvulita, ya se te ha dicho igual. Si quieres estancarte, también es cosa tuya. Si quieres dar ayuda a tus hermanos, tú lo podrás hacer. Podrás oír, ver, tú ya has visto muchas veces, pero podrás seguir avanzando. Si ya tienes un año viniendo aquí a la bendita meditación, también podrás tomar un tiempo para desarrollo, pero si quieres, porque como se ha dicho, aquí a nadie se le esforza, porque la ayuda es para ti mismo y así mismo ayudarás a los demás, como tu bendita familia que realmente te necesita. Abre tus bracitos, por favor. Mi parvulillo. Todavía quítate todo eso. Si tú dices, mi santa muerte es la buena, ahí está sentada. Y ni es santa, ni es muerta. Recuerda la jerarquía. Haz memoria de lo que has hecho y lo que has dejado de hacer. Sigue ayudando a tus hermanos. Como licenciado, serás muy bueno, pero no se te olvide lo espiritual. Porque si no trabajas con mi padre también, podrás irte al fracaso en todo sentido, tanto en tu labranza como familiarmente hablando. Recuerda que esas lecciones yo no las pongo, solito se las fabrican ustedes mismos, con su andar y con los designios que ya traen su familia. No se te olvide eso, no te confundas, Da luz, no oscuridad. ¿Quieres tomar alcohol? Toma. Pero no dejes que el vino te tome a ti, sino tú toma el vino, no al revés. Recuerda eso. Mi hermanito, no te enojes ya tanto. Sigue trabajando en la luz. Pon más atención a tus estudios. Si te burlan de ti, no les hagas caso. Perdónalos. Porque allá hay leyes mexicanas de su perla mexicana, que es un delito, pero parece que lo ponen más de moda en lugar de hacer algo en contra de ellos. Recuerda que tu karma es de nacimiento, pero podrás salir adelante y avante si tú quieres, porque tú tienes las opciones, nadie más. Esas benditas neuronas trabajarán mejor, pero siempre y cuando, repito, tú trabajes en la luz, sin enojarte, con más comprensión a tu familia y tus amigos y en tus estudios que vas a tener. Tú déjate llevar, sin enojarte, sin pelear, y saldrás adelante. Asimismo, mis niñas, muy queridas, no se enojen, no se dejan influenciar por las amiguitas, por las amistades, que porque ella tiene novio, yo también quiero novio. Que porque tiene celular, yo también quiero un celular. No, nada de eso. Tú sigue tu camino. Sigue en oración también, porque muchas veces no lo hacen. Y ten más paciencia, tanto con tu familia como tus hermanitos. No se te olvide. Igualmente tu niña, mi hermanita. No se dejen llevar por los enojos, por las preocupaciones que sí hay en este mundo, hay muchas. Pero no se dejen llevar. Comprendan a sus padres. Y ustedes hagan lo que les corresponda al bien, sin equivocarse. Trabajen, ayuden a su casa. Cuando tengan que estudiar también, si pueden, ayuden. No dejen todo a los padres, porque a veces los padres no tienen tiempo suficiente para todo. Y sigan en oración por ellos, para que igual no se salgan del camino y no se equivoquen. Y mi hermanita, lo mismo. No se equivoque. Siga ayudando a sus hermanos, como ya lo has hecho con algunos. Con esta bendita familia también. Cuando puedas, da también luz, da más amor. No te preocupes, que porque dicen aquel hermano es bien fuerte para el mal, no te hace nada. Si estás, ni un pétalo los tocará. No se olviden de eso. Cuando tú quieras también, esta es tu escuela. Y si quieres avanzar, también avanzarás. Ya que todo esto saldrá naturalmente. Desde luego, hagan sus cambios que se les ha dicho a cada uno de nosotros. Y saldrán avante, tanto de enfermedades como de trabajo, en todo lo que tengan que hacer. No se les olvide. Ah, sí, permíteme. ¿Me falto yo? Me digo, este hermanito, igual, todavía le falta. No es como muchos dicen que ya es campeón, ¿no? Todos tienen su avance. Pero igual, Tiene mucho que superar todavía. Su karma, tal vez algún día ya se le va a acabar y podrá tener su pareja. Porque es karma de otras vidas, desde luego. Pero ya mi padre ve con alegría que ya ha avanzado. Sigue trabajando en y ustedes podrán hacerlo también. Dar voz de su protector. Y sabéis que yo no tengo protector. Todos tienen. No hay nadie que diga yo no protector. Todos tienen de 1 a 7. Inclusive arcángeles. Es que los hermanos mayores, arcángeles, tienen posibilidad de tener hasta 7 envolturas a su encargo. ¿Y por qué dice? ¿Por qué tienen hermanos mayores tan fuertes? Porque precisamente su trabajo en espiritual, estamos hablando, tendrán trabajos fuertes y para ellos están estos guerreros de amor y de fuerza, sobre todo. No me refiero a fuerza bruta, sino fuerza energética, que fácilmente así tumbará aquellas energías negativas que han postrado hermanos, que los han tomado, que dicen que tengo encerrada su alma. Ellos fácilmente los podrán liberar. Pero repito, muchos, como don Daniel, a esas envolturas negativas. Y él estando en la luz, ellos estando en la luz, se les hizo más fácil estar en la oscuridad. Y desde luego nunca estarán sanos ni trabajando correctamente, porque se han afinado con seres oscuros. Simplemente, el demonio no existe. Lo que sí existe, como les he dicho, esas masas, porque a veces se juntan masas de desencarnados que perdieron ya su forma y se juntan para un mal, o sea, un bien común sería, pero en este caso para algo malo, y se hacen pasar por seres de los que ustedes ya conocen. Por eso de ahí los famosos el ser oscuridad de 1000 nombres, porque no es uno, son muchos, así de fácil y de sencillo. Entonces por eso tienen su labranza más fuerte ustedes que tienen arcángeles, o como quieran decirles, hermanos mayores. Entonces, por permiso, concentrar y dar voz a tu protector o algún hermano de luz que esté con nosotros, que muchos no los ven, pero hay desencarnados tanto de familia de ustedes como de esta bendita familia. Por ejemplo, tu madre está ahí sentada en el banquillo. Si la puedes percibir, percíbela. Adelante. A ver, adelante. Creo que es mi madre muy querida la que quiere hablar. Adelante. En nombre de mi padre. Os saludo, hijos míos. En este principio de esta bendita mensada, os habla su madre muy querida que nunca los abandona aunque no crean en ella. Esta madre que sufre con ustedes por todo lo que les pasa. Esta madre que les da el ejemplo para cuidar a sus hijos como yo nunca he dejado al mío. Porque es mi padre, así lo quiso. Fue la madre de Jesucristo. Esta madre que lo vio crecer. Por permisión de mi padre nunca me he separado de él. Esta madre que os cuida día con día. Estoy en su corazón, junto con mi padre y con mi hijo. No os olvide de ello. Como os ha repetido siempre, denle el ejemplo a sus hijos. Los hijos toman el ejemplo de los padres. Y no los regañen cuando hacen algo que no deben. Piensen lo que han hecho ustedes primero. Limítenle su tecnología. Sáquenlos más a la naturaleza, como siempre se los he repetido y se los seguiré repitiendo. Esta bendita natura que necesita. Necesitamos todos. Antes salían más niños a jugar que ahora. Ahora todos están encerrados en su casa, creyendo y sabiendo cosas que no. Las tecnologías son para tener cerca a los que están lejos y que no se olviden de nosotros. Por eso mis padres se los ha permitido. Pero todo con responsabilidad y un tiempo para todos, como dice mi hijo. Les dejo estas benditas flores. Acordad de lo que les dije, hijos míos. Cualquier cosa estoy con ustedes. Hasta este instante, mis pequeños benditos. ¿Estáis listos? Adelante. En el alto y bendito nombre de mi padre, os saluda. Shanguoyu. No, el otro, el mío. El mío. Adelante. Para que ustedes se armonicen y... Ay, no, se me fue. Adelante otra vez. No hay problema. Perdón, es que se me fueron las primeras palabras. Para armonizar su corazón, aquietar su alma y seguir avanzando en este bendito camino de luz. ¿Por qué no huelen las benditas fragancias y aromas de toda la naturaleza? La bendita tierra húmeda, las benditas flores, las que nos trae nuestra madre. ¿Por qué no las huelen y tratan de tranquilizarse y armonizarse con ellas? Cualquier bendito aroma espiritual y de las plantas y de la naturaleza os ayuda a calmarse, a armonizarse y a poder seguir avanzando en este camino de luz. ¿Por qué nunca han pensado en sentarse un día en su pequeño jardín con que tenga unas cuantas florecitas? Un árbol tal vez, a observarlo, a ver cómo llegan unos pajaritos, o ver a los gusanitos pasar por el piso. ¿Por qué no toman esa tranquilidad para que con esa misma tranquilidad todos sus problemas se solucionen? Para que no tengan que estar llorando, o para que no sufran de más, cuando ustedes mismos pueden controlar sus benditas emociones. Simplemente es lo quieran de corazón. Y así expandan todo ese amor y esa paz con todos sus hermanos, sus semejantes, no importa aunque les hayan hecho daño, no importa que me haya dicho algo malo, no importa nada de eso, no importa que él diga que es mejor que yo, porque eso no cuenta en el mundo espiritual. Eso no tiene ningún valor para nosotros, ni debería tenerlo para ustedes. Gracias, hermano. Gracias, hermano. ¿Alguien más? ¿Quieres dar palabra? ¿Ve cómo te estás estancando? Ah, sí, permíteme. ¿Sí? Sí puedes. Tú siempre estás conectado. En el alto y bendito nombre de mi Padre, Sor Juana de Benavente. Proteged a los pequeñitos. Su alimentación es muy importante, hermanos. Ahora que van a las benditas escuelas, como les dicen ustedes, tienen que ir con su alimento sagrado en su estomaguito. No los dejen que se vayan con ese estómago vacío, hermanos. Aliméntenlos. Hierbitas del campo, nopalitos que hay aquí en esta bendita región, todo eso, su alimentación para que sean hombres fuertes y sabios, hermanos. No les den esa bendita moneda porque se compran cosas que no deben, que a veces ni estamos, las mamacitas están enteradas de lo que se están comprando. Aliméntelos bien con los frijolitos, con las hierbitas del campo, con todo lo que bendice Dios, y serán más sanos en este mundo bendito. Así sea, amén. Gracias, hermano. Sigan trabajando. No importa que su labranza no nos permita, pero pueden dejar un espacio para trabajar. Asimismo, la oración. Porque dicen, es que no me da tiempo de hacer mi oración. Si les da tiempo de ver su bendita tecnología, pueden dedicar 5 minutos a una oración para mi Padre. Si quieren, para mí, y ahí metan si quieran alguno de sus hermanos mayores, que mal llamados santos se les han dicho santos, pero no son santos. Son hermanos mayores simplemente, como Antonio de Padua, aquí presente. Viene muy seguido, porque quiere ayudar también a esta envoltura a trabajar, como ya lo ha hecho. Y se dice, los arcángeles no vienen aquí, también vienen. A veces muchos se olvidan de mi Padre y les dan. A uno muy famoso. Pero desde luego, él también nos ora mucho por ustedes, que les gusta mucho festejarlo, sobre todo en su capital de México, y que esta envoltura aquí he presentado. A ver, aquí está. El que le han llamado mal, Sam, Santo, Judas Tadeo. Adelante, hermano. Mis hermanitos, saludos a todos vosotros, por permisión de mi Padre. Desde luego, yo estoy en un nivel alto, porque en mi segundo tiempo, si fue mucho después del Divino Maestro, o de Cristo, como quieran decirles, Yo hice mi labranza. Me ayudan los hermanos. Y aún así, a estas épocas las sigo haciendo. Pero dice, por mi padre, no se equivoquen. Yo soy un siervo de mi padre y del divino maestro. Por eso me pusieron o me dibujaron con esta bendita medalla del divino maestro. Dice, lo está viendo, a ver si la ven alguien. Pero realmente es simbólico, porque yo sí trabajé con mi padre, con el divino maestro. Y sigo trabajando. Tomen asiento ahí el lugar. Sentados, sentados. Les decía, hermano Judas Tadeo, que no se equivoquen. Yo, mi labor, y pude obtener mi nivel trabajando. Pero de ahí a que me hagan fiestas a mí, que a veces no tomen más en cuenta que mi Padre Eterno, no es correcto. Yo le he pedido siempre perdón a mi padre, que como dijo el divino maestro, no saben lo que. Pero desde luego que yo los ayudo por intercepción de mi padre. Presión, como quieran decirle. Hablo por ustedes. Esas oraciones que me hacen a mí, para que le rinda su moneda, para que salgan adelante en su labranza. Más también, porque muchas veces dicen que también de problemas fuertes. Yo es para todo también, como todos sus hermanos. Como dicen San Juan, San Pedro, todos estamos trabajando al mismo nivel, todos por igual. Pero no se equivoquen, primordialmente es mi Padre Eterno. Y de ahí, el protector de este universo, que es el Divino Maestro, Cristo Jesús. Y de ahí ya si quieren meterme a mí, a nuestra madre muy querida, la Virgen María de Jericó. A San Antonio. Que hasta se ataca de risa cada vez que mueven su figura de cabeza. Como si con eso ya tuvieran novia así. Y la verdad sí le da mucha risa, lo estoy viendo riéndose. Porque es simbólico. Ni siquiera la figura está exactamente como él era. Es una figura hecha por el hombre. Y él no está ahí. Es una imagen, simplemente es como tener una foto de su artista favorito. Pero si en verdad quieren esa ayuda, ya lo dijo mi padre, el divino maestro lo dijo. Ayúdate tú primero, que yo os ayudaré. Así de fácil. Y si quieren, sigan orando, pidiéndome a veces cosas imposibles. Pero pues desde luego, solamente algunos cuantos les llegará esa ayuda. ¿Por qué? Porque tienen fe. Primordialmente a mi padre, al divino maestro. Y ahí en adelante me toman en cuenta a mí. Limpian su corazón. Sacan de enfrente de ustedes sus problemas. Y lo hacen de corazón como tiene que ser. y de alguna forma se les ayuda a que encuentren su bendito trabajo, a que su dinero les rinda más. A todo eso, si lo permite mi padre, se les ayuda. Pero se le hacen, es que yo necesito dinero, lo voy a decir a San Juditas que me ayude. No. Tengan atención en eso. Sigan en esa jerarquía, como les digo. Porque ni yo ni mis hermanos, que han llamado mal llamados santos, porque dijimos santos, es perfección. ¿Y quién es perfecto? Solo Dios, mi Padre. Entonces no se confundan. Las religiones son las que han modificado, descompuesto y cambiado a su antojo. Y a veces a conveniencia. La verdad. Pero ustedes pídanme, pero por permisión, repito. Y yo los ayudaré a los que necesiten realmente, como se les ha hecho hasta el momento. Para que esa bendita quincena les rinda. Y como muchos dicen a veces, hasta milagrosamente, me exprimen hasta esas monedas, hasta el último. Porque saben que mi padre, que necesitan hacer sus gastos, y ustedes lo han visto muchas veces, sobre todo esta familia. Ya no tienen dinero, y de momento aparece una moneda por ahí. ¿A poco no? A ustedes les ayuda también. Entonces no se confundan. Si quieren saber más sobre mí, lean mi vida. Pero nunca, nunca bajen esa jerarquía. Primero mi padre, el divino maestro, la Virgen María Jericó. Y ahí alguno de ustedes, de mis hermanos, o yo. No se equivoquen. Yo me retiro. Porque igual hasta se ríe también de que le pongan iglesias dedicadas a mí. En lugar de mi padre. Perdón. Y ahora, como ustedes, ya se me está permitiendo el Divino Maestro Cristo, les va a dar monedas espirituales. Pongan sus manos. Pongan sus manos. Eso es. Guárdenlas en su corazón. Y pónganlos en su dinero físico. Persinen su dinero, como dicen ustedes, persinar. Es protección más bien, pero pónganlo. Y sáquenlo de su monedero. Y ahí pongan esas monedas y verán. Si ustedes lo gastan correctamente, ¿cómo le rendirá? Exacto, muy bien. Sin necesidad de gastarlo en cosas superfluas. No se les olvide. Hasta otra instancia, mis hermanitos. Qué bueno que se acordó de esta montura de mí, dice. Gracias. Desde luego yo estoy también al pendiente, ya que soy, si quieren decirlo así, un trabajador más de mi padre, simplemente. No soy superior a él. Yo, si quieren, me gané esa bendita medalla con su bendito rostro, pero ni siquiera es así, no se parece tanto al Divino Maestro. Si ustedes lo vieran, es muy diferente. Sí, pero, repito. Esas artes que lo pintaron de ojos azules como artista de cine no es así. No se olviden de eso. Hasta otra instancia. Bueno, mis parvulillos, bendito pueblo, bienvenido. Yo me despido, pero ya saben que siempre estoy con todos vosotros. Si estoy con los que se quieren perder en vicios, tirados en el suelo, estoy más con ellos, que no me ven ni me oyen, pero estoy ayudándolos de alguna forma, en oración sobre todo. Cuanto más a los que trabajan limpiamente, desde luego estoy con todos. Con todos, no hay que diga, no hay, no, porque es un asesino. No, yo estoy con todos. Pero recuerden que sus causas son las que andamos vigilando, muy de cerca. Hasta esta instancia, mis parvulillos muy queridos, Sigan en oración como les hemos dicho. Hasta otra ocasión. Gracias a todos por su bendita asistencia.